Esta noche tengo la oportunidad de cantar una de las mejores canciones que se han escrito en estos últimos años. Es mi pequeño homenaje a mi amigo y artista Alejandro Sanz. Ella se desliza y me atropella. Aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que parece que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre, diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría, se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene, siempre es ella que me miente, me lo niega, que me olvida. Si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, ya al llamarla nombra otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. No sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la y va quemando, me quema. Y si fuera ella, no, no, no. A veces siente compasión por este loco. Si fuera ella, y si fuera ella, no, no. Y si fuera ella, muchísimas gracias.